nos dan miedo las ruinas, porque llevamos un mundo nuevo en nuestros corazones. Y el rap que escucharía Camilo en Sierra Maestra. I'm a field negro. Siempre vuelvo a la ciudad. Hola, hola, hola. Recibe un fraternal saludo desde el territorio libre de la Sierra Maestra Pinteña. Soy el comandante Buenaventura Cienfuegos y esto que escuchas es Cienfuegos Política y Rock. Estamos prendiendo junto a ti la mecha de la hoguera 274. Somos la guerrilla radiofónica de la Sierra Maestra Pinteña, grabando en directo en Radio Sata, emisora comunitaria de Pinto. Normalmente los lunes a las 7 de la tarde y la primera hora de programa también en directo en Neco Leganés y Radio El Candil. Remitimos en Ovejas Negras, Ágora Sol Radio, Radio Almaina, Radio Activa, Radio Argallo, Radio Clara, Radio Trama, Radio Gallinera y Radio Spiritrompa. Además, ya de vuelta desde Buenos Aires, Esquizofrenia. Además de en las radios libres y comunitarias, nos puedes encontrar cuando quieras como podcast en cienfuegosradio.com, las plataformas variadas iVoox, Spotify, Archive, Amazon Music, audiourfm.net, podcastconk.org, etcétera, etcétera. Y puedes contactar con nosotras en el email comandante@cienfuegosradio.com. También en las redes sociales Twitter, Facebook e Instagram como Cienfuegos Radio. Y en el grupo de difusión en Telegram con el nombre Podcast Cienfuegos. Hoy poca tropa, el apoyo en la retaguardia como siempre, la teniente vergonzosa, y en la reserva el subcomandante estudioso y la soldada guadiana. Un programa que ha estado un poco en el aire por temas laborales, pero al final hemos decidido sacar adelante porque coincide, por primera vez en muchos años, el día de grabación con el 17 de marzo, San Patricio. San Patricio, un santo que en Españita pues nunca ha sido nada, pero que en Españita celebramos pues sobre todo gracias a una marca de cerveza que regala sombreros, básicamente. Pero un tema que nos va a servir de percha para un programa muy, muy, muy musical, con historias quizá menos detalladas que otras veces, o a lo mejor no. Y como podéis imaginar, sobre todo si sois oyentes habituales de Cienfuegos, pues con muchísimo punk, folk y música celta con raíces irlandesas. Por lo tanto, sonarán muchísimos grupos irlandeses, o a lo mejor no suena ni un solo grupo irlandés. Pero antes de irnos a nuestra querida isla Esmeralda, nos vamos a ir a Italia. Nos vamos a ir a poner a un grupo no excesivamente habitual aquí, pero que ha sonado alguna vez, pues porque se lo han ganado. Vamos a poner a Talco por un tema bastante guay. Escuchamos y contamos. Con bate con fantasmi della si può. Hemos abierto este Cienfuegos 274 con los Talco, pues porque mira, se lo han ganado. Nos han sorprendido para bien, se han mojado. Han dado la cara y han dado explicaciones. Ya contamos por qué en Cienfuegos, como internacionalistas solidarios con Palestina que somos, hemos puesto la cruz, hemos puesto la X al San Pauli Fútbol Club, aquel equipo alemán que en su momento a mucha gente nos enamoró, pues por sus pretendidos valores, estética alternativa, antifascista, punk, antihomófoba. Y que nos decepcionó por lo mismo, porque los valores hay que tenerlos siempre, no son solo estética. Los valores hay que tenerlos también cuando hay un genocidio en curso, que no se puede poner en el mismo sitio a genocida y víctima y pretender que la víctima sea un santo perfecto y para justificar absolutamente todo. Pues eso es lo que ha hecho el San Pauli, el equipo de fútbol. Y San Pauli era el título, es el título de una de las canciones más conocidas de Talco, de las que más suele pedir el público, pero aunque el público, que no se entera demasiado a menudo por dónde le viene el aire, me temo yo, se la pedía en los conciertos de su gira del vigésimo aniversario que dieron estos días pasados en Barcelona y en Madrid, no la tocaron. Podían haberse limitado a no tocarla, aunque la pidieran, seguirá lo suyo. Pero con su castellano macarrónico, nunca mejor dicho, explicaron por qué. ¿Por qué no la tocaron? Pues ha sido, no tocaron San Pauli, porque no podían seguir tocándolo, porque la postura del club, del equipo de fútbol de Hamburgo, ante esta situación actual en Palestina, no es sostenible y es más importante tener unos valores que tocar una canción. Así que pidieron perdón al público y fueron la siguiente. Y mira, nuestro aplauso, el aplauso cerrado que se lo dimos en el concierto mientras lucíamos bandera palestina, y nuestro aplauso cerrado también aquí, ahora mismo, delante de los micros, porque hay que tener en cuenta que con la canción San Pauli y los Talcos abrieron muchas puertas en ese mercado musical alemán que tantos y tantos conciertos mueve. Tienen cerradas muchas fechas allí. Llegaron a tocar en la fiesta del ascenso del San Pauli hace un par de veranos. Y además aplauso extra por haberlo explicado, al menos aquí en los conciertos en el Estado español, donde sí, damos importancia a estas cosas, no como en Alemania, no limitándose a eliminarla del repertorio y ya si eso que les pregunte, no, diciendo lo hemos eliminado por esto. Y ahora sí que sí, nos centramos. 17 de marzo, estamos grabando el día de San Patricio, el patrón de Irlanda, de toda la isla de Irlanda. Un detalle que siempre hay que dejar bastante claro. En irlandés se le llaman La Feile Padraig. Era un predicador que vivió entre los años 385 y 461, lógicamente después de Cristo, y se le considera, si es que realmente existió, como uno de los introductores del catolicismo en Irlanda. Ya había habido algo de cristianismo, pero el catolicismo entra de la mano, entre otros santos, de San Patricio. A él se le debe uno de los grandísimos tópicos de la cultura, de la estética irlandesa, el trébol de tres hojas, que es uno de los símbolos oficiales del país. Además, usó este trébol de tres hojas, también llamado Shamrock, como metáfora para explicar la Santísima Trinidad, ya sabéis, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. ¿Y qué sería de un santo sin milagro? A San Patricio se le atribuye la hazaña legendaria de haber librado a la isla de serpientes. Porque efectivamente, esto es verdad, en Irlanda no hay serpientes. Y sí las hay en otras de las islas británicas, y las hay en Gran Bretaña. Y no los hay porque las islas se separaron después de finalizar la última gran glaciación, y entonces las serpientes unas se quedaron en un lado, otros en otro, etc. Pero a ver, esto es un rollo. Mola mucho más explicar que vino ahí un santo y con un palo echó a las serpientes. Es maravilloso. La celebración de San Patricio este 17 de marzo es ahora global. Y lo es gracias, fundamentalmente, a las emigraciones irlandesas por medio mundo. Y especialmente, claro, está al imperio, a Estados Unidos. ¿Conocemos más del folclore irlandés? O lo que se creó en el siglo XIX para ser folclore irlandés, para esto véanse programas anteriores de Cienfuegos, pero lo conocemos más vía Estados Unidos que, lógicamente, vía Irlanda. La presencia en la cultura popular del siglo XX y XXI, que se produce en Estados Unidos, de esa cultura pop, esos, pues, obras de gran consumo, es continua. Protagonistas de origen irlandés en cómics como Daredevil, en pelis que van desde El Hombre Tranquilo, Million Dollar Baby o Guns of New York, en la serie The Wire, en las novelas de Denis Leanne, el color verde de las camisetas y el leprechaun del logotipo de los Boston Celtics de la NBA, que también usan, por cierto, el Shamrock, el trébol en su escudo. El sueño americano de la familia Kennedy, origen irlandés también. La celebración de Halloween en la fiesta en otros países católicos es víspera de Todos los Santos o Día de Muertos. O el popular desfile de San Patricio en Boston o en Nueva York, dos ciudades donde se establecieron unas de las mayores comunidades irlandesas. Si Estados Unidos ya es de por sí un crisol de identidades y culturas bastante complejo, la irlandesa, sin duda, es una de las identidades y culturas con más fuerza y más importancia para entender, si es que alguien es capaz de entender, los Estados Unidos. Y, por supuesto, ha habido mucha presencia en la música rock, en la música punk. Algunas de las bandas más populares de Celtic Punk son de Estados Unidos. Black 47, Dropkick Murphys o Flogging Molly. Nos iremos deteniendo un poquito en ellos a lo largo del programa. Pero vamos a empezar con la versión de la versión de la versión. Metallica, californianos, versionaron en 1998 a Thin Lizzy, irlandeses, que llevaron a la música rock una canción muy tradicional y muy conocida en Irlanda como es el Whiskey in the Jar, que la habían grabado Thin Lizzy en 1972. Pero es que es una canción tradicional que habían interpretado decenas de artistas de folk irlandés a lo largo de todo el siglo XX. Algunos tan conocidos como los Dubliners, los Pogues o The Irish Rovers. Vamos, muchos de esos artistas que salen en los CDs de pub music, música de pub, pensados para los turistas que nos compramos en las tiendas de recuerdos de Dublín, de Cork o de Galway, cuando vamos para allá. Así que aquí vamos a hacer ya todavía más estúpido. Nos vamos a ir a Euskal Herria, en concreto a la margen izquierda del Nervión, para escuchar la canción El Whisky Botilabat, perdón, El Whisky Inyayar, versionado al euskera, por de la mano de Hiedra, con su Rebel Folk, Whisky Botila Bat. Whisky Botila Bat, la versión en euskera, muy folk, de este Whisky in the Jar, Rebel Folk, desde la margen izquierda del Nervión de Hiedra. A estas alturas, a las tradiciones de San Patricio, como el desfile, la cerveza, las gaitas, vestirse de verde, el trébol, el santo y tal, le podemos añadir el concierto, o más bien, los conciertos de los Dropkick Murphys, en Boston, lleno año tras año. Si no llevan 20 años, no llevan nada haciéndolo. ¿Qué vamos a decir de Dropkick Murphys? Uno de los grupos fetiche de Cienfuegos. Y este concierto de San Patricio, en pandemia empezaron a hacerlo por streaming. Y bueno, allí que nos plantamos los colegas, cada cual en su casa, cerveza en ristre, pogueando nuestros salones para ahuyentar la soledad. La verdad es que un objetivo en la vida será ir algún día al concierto de los Murphys en San Patricio, en Boston. Los Murphy no han inventado el punk folk y ni siquiera era su gran seña de identidad en los inicios, sino que era una de las cosas que sí que tocaban, pero iban del hardcore al punk folk, y algunas canciones concretas iban por ahí. Lo fueron añadiendo cada vez más en su repertorio, pero en principio, pues si tenían un disco de 20 canciones, pues había 4 en las que metían la gaita o el flautín y demás. Pero es que gustó. Es que gustó, así que se han ido quedando uno de los grandes referentes. Una gente que eran muy punkis, pues fueron haciendo también algo que gustó al gran público, que superó un poquito las barreras de la ya de por sí bastante importante escena punk estadounidense. Y se han quedado como referentes pues gracias a canciones como la que vamos a poner ahora, Barroom Hero, que es de su primer disco, Do or Die, que es de 1998. Antes había alguna grabación anterior, alguna maqueta, pero como disco oficial como tal, primero, Do or Die. Aquí aún cantaba Mike McColgan, del que hemos hablado alguna vez, que poco después dejaría el grupo para montarse su propia banda, también lo dejó para afiliarse, para ponerse a trabajar de bombero, bueno. Que ahora tiene otra banda que han vuelto hace poco, que se llama Street Dogs, y que por cierto estarán en el Mondrian Roll de este verano por estas tierras cercanas. Barroom Hero fue la canción que eligieron para poner el videoclip, para hacer el videoclip, cuando hacer videoclips era mucho más costoso que ahora, de este primer disco, de este Do or Die. Seguramente fuera porque al fin y al cabo estaba marcando las bases, sin haberlo inventado ellos, insistimos, las bases de algo un poco diferente. Así que escuchamos Barroom Hero y continuamos en este Cienfuegos con toque irlandés en el que vamos a pisar poco o nada Irlanda. Face down in the gutter, won't admit defeat, though his clothes are soiled and black. He's a big strong man with a child's mind, don't you take his booze away. Drinking balls and beers, he's a hero to most he meets. Hey, hey, hey! Inside he cries like swollen eyes, this man is sheds no tears. Now his wife and kids sing a different tune as they worry about their daddy dying. Hey, hey, hey! This arrogant fool breaks every road of being nothing but pride that kills him. Then he listen, no he won't, that's all she wrote of being dead before the daylight shines. Cause the thoughts and breath of a million stars might keep this fool from dying. He's a legend in the bar with every scar, but a thousand bigger men. Hey, hey, hey. Now he fights and loses, got all the bruises. Will someone please step in? But this Irish fool's got a baby cut, he keeps coming back into the ring. Hey, hey, hey. And the lowdown circles where he holds his court, this man he once was king. Could he listen? No he won't, that's all she wrote. A big devil for the daylight shines. Cause the threats and threats of a million stars might keep this fool from dying. Could he listen? No he won't, that's all she wrote. Boston punks and skins, a rowdy punch indeed. This one's for the Ducky Boys, all systems stop when seeing trouble in the showcase showdown. This one goes out to Arthur McGilvery, Connie Gibbs and Jimmy Morgan, barroom heroes who are no longer with us. This goes out to one tough-ass, well-spoken, carbon-trained, and decked out to the has got all the bruises. Well, someone please tell me. This Irish fool's got a good thing, got a good coming back into the ring. Hey, hey, hey. And the lowdown circles where he holds his court. This man he once was gay. Could he listen? No, he won't. That's all she wrote. A big devil for the daylight shines. Cause the thoughts and fears of a million strong might keep this fool from dying. Could he listen? No, he won't. That's all she wrote. A big devil for the daylight shines. Cause the thoughts and fears of a million strong might keep this. Esos héroes del bar, los Drosky Murphys. ¡Ay, los Murphys! Cómo nos gustan, pero cómo nos dan siempre una de cal y otra de arena para enseñarnos que aquí no se idealiza a nadie. Siguen siendo una vía, para mí, fundamental para aprender sobre Estados Unidos, sobre su historia, sobre su actualidad. Y hay que reconocerles que en una escena punk relativamente apolítica como la Yankee, y al contrario que suele pasar cuando se crece y se madura con todas las comidas, estas peñas, en lugar de ir pasando de las cosas, cada vez se mojan más y más y más. Pero se mojan a su manera, como piensan ellos, no como pienso yo, no como haríamos nosotros. Entonces nos dan, pues yo qué sé, lo dicho, una de cal y otra de arena. Ya en el disco que grabaron en directo, en el San Patricio de 2001, la intro la hace la banda de gaitas de la policía de Boston. Con lo cual hay poco ACAB, me temo yo, ¿no? También suelen poner cosas en sus redes sociales en el Día de los Veteranos del Ejército, ahí a tope con el imperialismo yanqui. La bandera yanqui, por supuesto, ha sido habitual en sus conciertos. Poco a poco, sobre todo fuera de Estados Unidos, ha ido sustituyendo por la irlandesa, pero vamos, los Murphy son yanquis, muy yanquis, pero son yanquis de working class. De working class. Y luego van y te tocan gratis para sindicatos, pues no solo un working class apolítico, sino de sindicatos, participan en piquetes, están dando muchísima caña ahora a Donald Trump y van diciendo al resto de grupos que por qué cojones no están diciendo nada en estas circunstancias actuales. Y en esa línea ahora han ido y han sacado a la vez en su merchandising oficial dos camisetas claramente políticas, con claros posicionamientos políticos. Una, la hostia, por delante el logo y por detrás, Fighting Nazis since 1996, luchando contra los nazis desde el año 96. Y la otra, hostia, azul, con el escudo del país en el centro, en apoyo a Ucrania. Lo dicho, yankees. Hay muchísimos más grupos yankees, muchos más grupos estadounidenses referentes del punk folk, del Celtic folk. Ahí tenemos un poco de confusión a la hora de poner la etiqueta, de etiquetarlo bien. Y no necesariamente son de Massachusetts o de Nueva York, hemos hablado antes también de Nueva York. Los descendientes de irlandeses están repartidos por todos los estados de la Unión, por todo el país. Y aunque, bueno, aunque tampoco hace falta ser irlandés, tener raíces irlandesas para hacer punk folk, bueno, pues también podría venir de Escocia, como algunos casos. El caso es que nos vamos a ir a California para escuchar a los Flogging Molly con otro de sus temas clásicos, para contar un par de cositas sobre ellos, en este caso de las que no mola tener que contar. Pero bueno, la vida es así de perra. Tranquilo, la vais. Take a life for hateful lies. Take a lesson once again. Rockin' Molly desde California, uno de sus temas clásicos, Drunken Lullabies, algo así como las nanas borrachas, ¿no? Esas canciones de cuna borrachas. Decíamos que tenemos algo que contar de los Flogging Molly, pues es algo malo. Su cantante Dave King está batallando con una enfermedad muy grave, según afirmó hace unas semanas la banda en un comunicado, sin especificar más y pidiendo pues respeto a su intimidad. Y claro, les tocó cancelar toda la gira mundial que tenían. Tenía varias paradas por Europa, ninguna en España, lo habíamos comentado ya por aquí. Y decir, una pena, yo les pude ver allá por 2018 en Madrid y joder, qué grupazo, qué directo. No cancelaron, sin embargo, una de las actividades más curiosas que organizan como banda. Un crucero llamado Salty Dog Cruise, un crucero por el Caribe donde actúan varias bandas musicales de punk, fundamentalmente, que se peta cada año, pese a que es caro, carísimo. La noticia saltó 12 días antes del inicio del crucero, así que anunciaron que el barco navegará, como estaba previsto, con 18 bandas y miembros de Flogging Molly a bordo para celebrar el crucero, la comunidad y a nuestro capitán, Dave Kim. La verdad es que eso es lo suyo, aunque a veces estas cosas te dejan en shock. Del show debe continuar, show must go on. Esperamos una pronta recuperación de Dave, de este capitán de los Flogging Molly, claro que sí. Que se une pues a este listado que estamos haciendo últimamente, esta nómina de artistas gravemente enfermos, cosa que en el caso estadounidense es más tremendo porque ahí la sanidad pública, pues, ya tú sabes. Las nanas borrachas. Llevamos tres canciones dentro del bloque irlandés del programa de hoy y las tres hablan sobre el alcohol, las tres hablan sobre beber, que es uno de los topicazos pues, de esta fiesta de San Patricio, el consumo de alcohol. Lo asociamos también directamente con una marca de cerveza que manda mucho en el país, la Guinness. Manda tanto que el país tuvo, cuando se independizó, quiso poner como símbolo nacional esa lira, ese arpa que tienen, y la tuvo que poner invertida del revés porque el arpa estaba registrada como logotipo de Guinness y no lo cedía para el escudo oficial del país. Así son las cosas, eso es lo que manda la Guinness. Visitar su fábrica, que es un auténtico parque temático de la cerveza negra, es una de las paradas obligatorias en Dublín, aunque en realidad te lo puedes ahorrar. Como consejo turístico, pues ahí está, es curioso, pero te lo puedes ahorrar. Pero claro, ¿cómo vas a ir a Dublín y no ir a la Guinness? Es de lo más conocido de Irlanda y se han currado el marketing de un modo tremendo. Tenemos esa imagen de la gente de Irlanda. Uy, se me ha caído un poco el micro. Tenemos esa imagen de la gente de Irlanda como bebedores tremendos, como alcohólicos. Y la verdad es que este folk, este punk folk, van tan relacionados directamente con brindar con una pinta de cerveza con los colegas en el pub, que cómo no vamos a tener esa imagen, ¿no? Pero, ¿es verdad esto? Sí, ¿no? Las macroestadísticas nos quitan el topicazo de encima. Ojo, hay muchos estudios, porque la verdad es que este tema del consumo de determinadas sustancias en el mundo es un tema que en los medios interesa mucho. Ya las autoridades sanitarias les interesa mucho y en los medios interesa y da muchos clics. Así que nos hemos ido a algunos de los datos más fiables que hemos podido encontrar. ¿Y qué más fiable para esto que la OMS, la Organización Mundial de la Salud? Citan datos de 2020. Según su informe, en Irlanda se beben 10,8 litros de alcohol puro al año por persona mayor de 15 años. Alcohol puro, entendemos, la cerveza rebaja y tal, porque 10,8 litros de cerveza a lo mejor no lo estamos bebiendo en un fin de semana largo. Pero no es el caso, ¿vale? Es el alcohol puro. Esto les pone a los irlandeses en un puesto que te sorprenderá por lo bajo. Puesto número 13, empatado con algunos, de bebedores en el mundo. Empatan con Luxemburgo y con Laos. Y están un punto por encima del Reino Unido y uno por debajo de Tanzania. Y muy lejos, 6 litros en concreto, 6 litros de diferencia, 16,8 litros que beben alcohol puro al año en Rumanía, 14,4 en Georgia o 12,9 en Letonia, que son los países que ocupan el podio, el top 3 mundial de bebedores por año. ¿Dónde anda Españita? Pues con 9,2 litros al año, pues está un poco por debajo. La media mundial, eso sí, es de 4,9, pero hay que tener en cuenta que hay muchos países en el mundo, por temas religiosos, países musulmanes, por ejemplo, hindúes, donde el consumo de alcohol viene a ser cero, al menos según los datos estadísticos. Luego el mercado negro quizás sea otra cosa. Luego hay mil matices, claro, está la cantidad total de alcohol puro que bebe por persona adulta al año. Pero en cuanto al consumo diario, esta peña se ponen ciegos el fin de semana y luego no toman una sola cerveza o beben todos los putos días, porque el alcoholismo al fin y al cabo es esa gente que no puede no beber, es una enfermedad, tiene ese problema. Buscando los datos, lo que he encontrado más fiable o al menos más fácil de traducir a datos radiofónicos es una noticia en el ABC, que a su vez cita a un medio llamado Landgeist, que elaboró un mapa con datos del Eurostat de 2019. Adultos que beben alcohol a diario. El líder de Europa, son datos solo de Europa, ¿vale? Portugal, el 21,4% de los adultos portugueses beben alcohol todos y cada uno de los días del año. España ocupa la segunda posición, bastante lejos de los portugueses, 13,5% de adultos. E Italia, 12,4%, completan el podio. Irlanda, lejísimos, lejísimos del podio. 2,6% de los adultos irlandeses beben alcohol a diario. Claro, esto no revienta absolutamente el tópico, este San Patricio celebrando, viviendo con una Guinness o con otras muchas cervezas más ricas que la Guinness que tienen por ahí, ¿no? Y bueno, esto quizá tenga que ver con que es muy, muy, muy caro beber en Irlanda. No es un país que si quieres irte de fiesta a ponerte cieguísimo, no te vayas a Irlanda y no te vayas en San Patricio al Temple Bar en Dublín, porque te vas a dejar un ojo de la cara. El alcohol es muy caro en Irlanda y es complicado comprarlo. Tiene unos impuestos muy, muy, muy altos. En los bares está regulado qué cantidades pueden dar, sobre todo de alcohol duro que va con dosificador. Realmente no lo puedes comprar en cualquier sitio como aquí, que te bajas a la tienda de alimentación y al menos tu cervecita te puedes pillar. Las tiendas específicas de alcohol tienen un horario y una regulación muy concreta. En los supermercados lo tienen metido en una especie de zona vallada para que no entre cualquiera. Vamos, que no es fácil. ¿Y esto por qué es? Porque el tópico en parte sí es verdad. Irlanda tiene o tenía un problema muy grave de alcoholismo que se ve en la calle. Se ve en la calle, el alcohol está muy arraigado en la cultura irlandesa, en general en la cultura de las Islas Británicas. En general tenía también mucho que ver con que allí cobran los salarios semanalmente, con lo cual se lo iban puliendo en cervezas, como con una ida de olla. Pero bueno, está todo muy, muy metido en sus canciones, en su cultura, perdón, y por tanto en sus canciones, y por tanto en las canciones inspiradas en su cultura. Vamos con otro grupo que hace música irlandesa, que no es irlandés, que también habla de bares, también habla de beber. Nos vamos a ir a Australia, de Ramjacks. There's a county map to go with the wall of hurl, a stick in the shinty bowl, the brick, the brack, the crack and all. Let's call it an Irish pub. Caffrey's hard, cocaine in your pub, the Guinness pint, the cabbage crack, the eye, don't wanna be paddy trap. We'll call it an Irish pub. While I'll be fucked, I swear upon the holy book, the only crack you'll get is a slap in the ear. While I'll be fucked, I'll often burst your filthy mug if you draw one more shamrock in me beer. An Irish pub. The quick run in the filthy bug, the patent glass across the lug of the lady, oh, the dirty dog we got us an Irish pub. It's over to me, and over to you. We'll skip along the avenue, and who the hell is running through? We got us an Irish pub. While I'll be fucked, I swear upon the holy book, the only crack you get is a slap in the ear. While I'll be fucked, I'll often burst your filthy mug if you drop one more shamrock in me beer. We'll call it an Irish pub. Plastic cups are polished for. We'll hold the blood right out that door. I'll let the knuckles back for more. We've got us an Irish pub. While I'll be fucked, I swear upon the holy book, the only crack you'll get is a slap in the ear. While I'll be fucked, I'll often burst your filthy mug if you draw one more shot. I'll give me beer. kiss me, I'm Irish. Molly Malone, a bunch of slant, a punk Mahone, we got us an Irish pub. It's split the punches, trick the willows, strike me up the rakes, a mellow, a lift, he never ran so shallow, we got us an Irish pub. Well, I'll be fucked, you swear upon the holy book, the only crack you get is a slap in the ear. Well, I'll be fucked, you'll love me first, you filthy mug, if you drop one more shot, I'll give me beer. Ram Jacks o Rum Jacks, la verdad es que no sé bien cómo se pronuncia, desde Australia, An Irish Pub Song, una canción de pub irlandés. Beber, beber, al final es lo que hablamos. ¿Hemos visto de dónde venía esta gente? De Australia. Que en cierto modo, a ver, tiene sentido. En Australia fue muy numerosa la colonia de emigrados irlandeses. Pero ojo, en parte es porque allí, y también a Nueva Zelanda, es a donde el gobierno británico, la corona británica, exiliaba forzosamente a la gente que la liaba. A los que no querían en su país, los mandaban para allá forzosamente. A muchos se los podría considerar presos políticos, como el de la famosísima canción Fields of Fatenry, en la que un exiliado por robar para comer a un noble británico culpable en cierta parte de la primera gran hambruna irlandesa, pues está añorando su tierra. Él era del pueblo de Athenry, que es un pueblo que tiene ahí un castillito, que tiene sus cositas verdes, es un pueblo muy, muy cuco. Si da tiempo, cerraremos el programa con una versión de esa canción, poco punk, pero muy hardcore. Pero ahora sí nos vamos a ir a Irlanda, en concreto al norte de Irlanda, lo que los británicos administran bajo el nombre de Irlanda del Norte. Allí en Irlanda del Norte estamos de cumpleaños. Raidió Faite, lo digo de nuevo, Raidió Faite cumple justo este día de San Patricio la friolera de 40 años, esto es, se fundó el 17 de marzo de 1985. Se trata de la primera emisora comunitaria del norte de Irlanda y tiene una particularidad que la hace muy especial, emite íntegramente en irlandés o gaélico, esta lengua propia de la isla de Irlanda y otros territorios, pero como tantos idiomas por todo el mundo, minorizada y en riesgo de desaparición. Radio Faite emite desde Belfast, donde comenzó directamente siendo una radio pirata, ni licencias ni nada, tirando para adelante, ocupando una franja en el espacio radiofónico en un día tan simbólico para el nacionalismo irlandés, para la cultura irlandesa, como esta fiesta de San Patricio. Su intención original, cuentan en un artículo para la RTE, la Radiotelevisión Pública de la República de Irlanda, su intención original era forzar a las instituciones de Irlanda del Norte a dar un servicio público que no existía en este territorio de la isla que administra el Reino Unido. Querían comunicación en irlandés. Pero explican al final, el que no tuvieran ningún tipo de apoyo público, que las instituciones no hicieran esto, sirvió para crear la primera emisora comunitaria, ya fuera en inglés o en irlandés o en cualquier idioma, de toda esta región. En este artículo, su director, Cillian Brednack, dice literalmente que gracias a Dios no lo hicieron, porque ahora la situación es mucho más saludable, porque esta comunidad la ha creado, la ha mantenido y la mantendrá en el futuro. Se refiere a la comunidad, pues, de hablantes de irlandés y amantes de la cultura irlandesa. Además de las actividades propias de cualquier radio comunitaria, pues ya sabes, hacer radio, ofrecer los estudios a colectivos y asociaciones afines, talleres y demás, Raidió Faite tiene una cafetería comunitaria en el complejo social desde el que emiten, donde tienen su sede, y además escuchar Radio Faite y leer su web son algunos de los deberes que mandan los y las profes de idioma irlandés a su alumnado, pues, para que practiquen en la lengua en un uso real y cotidiano. Para la financiación se están encontrando con un problema político. La República de Irlanda otorga subvenciones al idioma irlandés, como idioma minorizado que es, necesita apoyo, porque si no va estando condenado a desaparecer, pero tienen muy complicado acceder a estas ayudas, ya que administrativamente, como están en el norte de Irlanda, pues pertenecen a otro país, en este caso al Reino Unido. Porque los idiomas también son política, vaya si son política, y en el caso irlandés, tela marinera, ¿no? No lo sabemos seguro, pero no tenemos dudas de que en Raidió Faite ha sonado a menudo el siguiente grupo que va a sonar en el programa de hoy, del que hemos hablado en ocasiones en Cienfuegos, NICAP. Primero hablamos cuando supimos de ellos, porque nos llamó la atención pues ese macarreo, esa estética que lleva tanto a la época de los Travels, ¿no? Pese a que son unos críos, una estética y un macarreo que cabreó tanto a las autoridades británicas, que les hizo un efecto Streisand en toda regla. Hablamos de ellos cuando decidieron no participar en un importantísimo festival musical estadounidense, pues va a hacer ahora un año, porque en él tenía presencia el ejército estadounidense y empresas armamentísticas israelíes. Se han mojado mucho, mucho y muy claramente por Palestina. Y vamos a hablar más veces de NICAP en el programa, porque el falso documental sobre su trayectoria lo ha petado. Estuvo nominado a los Oscar representando al Reino Unido en un arte de Birlibirlo que maravilloso, en un girito de guión maravilloso, y está funcionando muy bien en festivales, en cuanto a audiencia y demás. Aquí en el Estado español pasó por un circuito más alternativo y, si no me equivoco, está en la plataforma Filmin y tengo pendiente ver si lo veo. El único que lo de la grilla que lo ha visto pues no está disponible, así que nos guardamos la review para otro día para tener la excusa para volver a hablar de Irlanda y los NICAP. Así que hoy van a sonar los NICAP porque nos ha gustado eso de sacar el idioma irlandés de únicamente del círculo del folk, de San Patricio, de las gaitas, de la radio y televisión pública y de las leyendas y los colgantes para turistas. Lo han llevado a que pueda hablar de las cosas del día a día de un chaval, de drogas, de resacas, de peleas y de, por ejemplo, de tener una vida mejor. Ojo. NICAP van a ser el único grupo irlandés que suene hoy, el único grupo con fragmentos en irlandés que suene hoy, y también el más alejado del estilo que estamos considerando música irlandesa que suene hoy, porque así son las cosas. Better Way to Life. In this magic, and if there's a better way to live, I gotta have it. Because I think all day, but when I drink, I'm okay. Gets further away every time I try grab it. Underneath all the chatter in this heaven, got a little peak one day, made me feel like I was seven. I know it exists, but I can't stop getting pissed. One more thing, I'll be added to the list. We are into jury tackle and my rut, Marvy Lamb, white Uggams and noob. We hustle a fox, so I stroll and draw and false a waller. Four digit core, what do you know? It's Makara. I'm gonna be spending my dough tonight. Two pints at a time, strolling about like Dolomite. But home for a shake, or do such a mark. One push, my narrow back, or be it while you strapping you some ugly pop. And then we both jump down and do your class handstand like a man's man can. Fox land, listen to that, I'll be hugging and Visha. Mark a G-Sha, I'm on the upside of the seesaw. Underneath all the thunder and there's magic. And if there's a better way to live, I gotta have it. Because I think all day, but when I drink, I'm okay. Gets further away every time I try grab it. Underneath all the chatter in this heaven, got a little peak one day, made me feel like I was seven. I know it exists, but I can't stop getting pissed. One more thing, I'll be added to the list. Gafol, ik mohi kosa la kagak ni liga man elba so wanyan and she stop. I was seen not why much but you mogli bob karima ray bound durant all the fog I'm a chat and never come alone. But part and time will go alone. Tatan seal show baru garage that a karima gun urra dama on. Gashiri yet the kyongiri elu ah and second. Dara shag said that the back of a text. Maka hate to do hand a curl on tossy. A wide row, a respectful curl, hand a coney money, hand and nice the coney junk. I be rugged like stalkies. Five fear of lies, so the nimmy and them. Underneath all the thunder and there's magic. And if there's a better way to live, I gotta have it. Because I think all day, but when I drink, I'm okay. Gets further away every time I try grab it. Underneath all the chatter in this heaven, got a little peak one day, made me feel like I was seven. I know it exists, but I can't stop getting pissed. One more thing, I'll be added to the list. In me as the kyun, kaita klagin in Arja, or warna dun. Take him sick of will and seal drum, it's chonna harun. But we got one chance and then it's fun. So be who he and speak your pain and receive the love. Don't let the cunts get ya. Don't surround yourself with ones that miss ya. Talk sack and talk on all not goonies kissed ya. It's great, get dangin', go will and seal short ditch ya. Underneath all the thunder and there's magic. And if there's a better way to live, I gotta have it. Because I think all day, but when I drink, I'm okay. Gets further away every time I try grab it. Underneath all the chatter in this heaven, got a little peak one day, made me feel like I was seven. I know it exists, but I can't stop getting pissed. One more thing, I'll be added to the list. Me molan mucho los NICAP, me molan mucho estos irlandeses del norte. Tras este paréntesis estilístico, vamos a seguir con tópicos irlandeses, celebrando este día de San Patricio aquí en Cienfuegos, aquí desde Radio Sata. En Irlanda gusta mucho el fútbol, mucho, muchísimo. Sin embargo, pues son bastante malos. El hecho de ser un país pequeño, estar dividido en dos federaciones, ya sabéis, la República, Eire y el Norte, la cercanía de Inglaterra, unido a la posibilidad que tienen de jugar con esta selección, que es tradicionalmente más potente para muchos de los hijos o nietos de los inmigrantes, pues hacen que al final no sean gran cosa, no sean gran cosa. Donde son potentes es en rugby, siempre han sido uno de los grandes favoritos para los títulos importantes de este deporte del balón ovalado. Este año, por ejemplo, ayer mismo perdieron el Seis Naciones, el trofeo este europeo que disputan seis países, tras dos años seguidos ganándolo, y eso a pesar de haber tenido un cambio generacional, ¿no? Se lo ha llevado Francia, el Seis Naciones. También suelen ser de los potentes en el Mundial, aunque el anterior se dieron un buen batacazo porque pilló justo el cambio generacional. Y por supuesto son muy potentes en los llamados deportes gaélicos. Son fútbol gaélico, hurling, balonmano gaélico y rounders. Estos cuatro deportes son un clarísimo ejemplo del uso de la cultura y la tradición para generar patria. Iba a decir que son deportes que se inventaron en el siglo XIX, pero es que, a ver, todos los deportes que entendemos hoy como deportes, salvo dos o tres, se inventaron, se reglamentaron en el siglo XIX y a lo largo del siglo XX. No vamos a hacer de menos a estos deportes, pero la realidad es que prácticamente solo se juegan en sitios donde hay algo de presencia irlandesa, y por aquí ha tenido algo de presencia en sitios en los que se consideran herederos de la cultura celta, como en Galicia, aunque esforzando un poquito la máquina. Y decir también que hay un equipo potente de deportes gaélicos en Madrid que pues no tirarán tanto por ahí, imagino, que supe de ello hace poco. Volvemos al fútbol. En cuanto al fútbol, se nota muchísimo que pese a que son realmente independientes del Reino Unido de Gran Bretaña desde 1949, siguen manteniendo una dependencia cultural y económica de los británicos brutal. Brutal, salvo por algunos de esos detalles culturales, estéticos y demás que hemos estado comentando, que se fueron fomentando en el siglo XIX y luego a raíz de la independencia. Das un paseo por determinadas ciudades irlandesas y para cualquier cosa te parece una ciudad británica. Sin mucha historia, hay un detalle importante en esto, es entras a un pub, entras a un bar y el fútbol que ponen en la tele es la Premier League inglesa. En los aeropuertos importantes del país, en los fines de semana, se ve a cientos de personas con bufandas que van a ver a equipos ingleses como el Liverpool o el Manchester United. Son dos ciudades, especialmente la primera, con una enorme comunidad de origen irlandés y tienen abonados irlandeses, abonados que viven en Irlanda, que cogen y les sale rentable ir al avión, de pillarse el avión cada 15 días para ir a ver al Liverpool, al United, porque al final les gusta el fútbol y el fútbol que juegan estos equipos es objetivamente mejor que el de los equipos de su ciudad, aunque yo sigo siendo de support your local team. Luego hay un equipo de un tercer país, Escocia, que mucha gente a lo largo del mundo piensa que es irlandés, porque lo difícil es no pensarlo. Es difícil acordarse de que no, que ese equipo es escocés. Un equipo que cuenta con miles de aficionados, por supuesto, en la isla de Irlanda, pero también por todo el mundo. El Celtic de Glasgow. Escocia forma parte del Reino Unido, recordad ese referéndum de hace unos años en el que salió no la independencia, pero pese a ello, en lo deportivo, el Imperio Británico siempre ha sido muy de tener federaciones independientes por territorios y no por reino, no por estado. Así, en prácticamente cualquier deporte que se te ocurra, encontramos federaciones y ligas inglesa, galesa, escocesa, norirlandesa. Y con respecto al fútbol, en el argot futbolero hay una frase hecha, decir que una liga parece la liga escocesa significa decir, porque es una liga un poco rollo en la que solo se juega el título entre dos equipos y el resto están un poco de Miranda. En este caso, los dos equipos que se llevan el cotarro tradicionalmente en la liga escocesa son los dos de Glasgow, que no es la ciudad más importante del país, no es la capital del país, pero lo futbolístico, desde luego, sí que lo es. El mencionado Celtic de Glasgow y los Glasgow Rangers, una rivalidad que es conocida como el Hold Firm, es como el derbi más viejo del mundo, o al menos uno de los que más años lleva jugándose a nivel alto además. Una rivalidad que va mucho más allá de lo deportivo, o sea, una rivalidad de las que mola. A mí las rivalidades solo deportivas me aburren, me molan estas. Y vamos a empezar a explicarla. Los buenos, los que nos gustan aquí en Cienfuegos. Celtic de Glasgow, fundado en 1887, tiene 54 títulos de liga, 42 copas y 21 copas de la liga. En 1967 se convirtió en el primer club británico y único escocés hasta el momento, y me da a mí que va a ser así durante mucho tiempo, en ganar la Copa de Europa. Y actualmente es un equipo habitual en Champions League, aunque eso sí, de la zona baja. de los que luego se apuntan a, o se apuntaban a la repesca de la UEFA y demás. Entre los símbolos del equipo, el trébol, en su caso de cuatro hojas, y vestir de verde y blanco, una estética pues que lleva a sus vecinos de Irlanda. Pero por lo que nos interesa, no es tanto por lo deportivo, sino por su afinidad con la comunidad católica de Glasgow. Católicos como San Patricio y como la mayoría de la población irlandesa. Fue un equipo que desde el principio se asoció a la comunidad, a la numerosa comunidad irlandesa que emigró allí a la industria de Escocia, de Edimburgo y en este caso de Glasgow. Por ello, pues para los irlandeses es prácticamente su equipo, al menos en competiciones europeas, que no huelen con los equipos de su tierra, pues ni de lejos. Algún equipo se te clasifica alguna vez para la primera ronda de Champions y se los pule el equipo polaco de turno. Esto ha llevado a que el Celtic tenga una afinidad total con Irlanda, tanto que en su grada se ven más banderas tricolores irlandesas que de Escocia, y no digamos ya del Reino Unido, que eso es impensable. En el año 2003 hay un dato que estima que el Celtic cuenta con una base de seguidores de 9 millones de personas. Eso no es la población de Glasgow ni por asomo. Hay 1 millón de aficionados en Estados Unidos y en Canadá, y hay como unas 160 peñas del Celtic en más de 20 países de todo el planeta. Es un equipo que atrae por ese rollito irlandés. Y esto ha llevado a que tengan una de las gradas antifascistas, que lo que les cuenta que al final más importantes del mundo. El grupo ultra que la capitanía es la Green Brigade. En los últimos tiempos le estamos viendo mucho porque son de los que más se han mojado con la causa palestina, desafiando todas las prohibiciones de la UEFA, de la Liga y de su propio club para exhibir pancartas y banderas contra el genocidio. Esto les ha llevado a romper relaciones con la hinchada del San Pauli, con la que estaban, si no hermanados, con muy buena relación, y a encabezar campañas como Show Israel de Red Card, enseña a Israel la tarjeta roja, que ha tenido reflejo en gradas, iba a decir de toda Europa, en realidad es de todo el planeta. Y vamos ahora a hablar de los otros del derbi, los Glasgow Rangers. Fundados en 1872, han ganado el título de Liga 55 veces, la Copa 34, 28 veces la Copa de la Liga, y en Europa ganaron la Recopa en el año 72, y se repartió las ligas escocesas con el Celtic hasta que descendió por problemas económicos en 2012 y tardaría un tiempo en volver arriba, tiempo que aprovechó el Celtic para quedarse un poco como el gran dominador del fútbol escocés. La grada, tradicionalmente protestante y unionista. En su grada sí ves la bandera escocesa, pero sobre todo ves la Union Jack británica. Dicen que todo esto vino en respuesta por el éxito tempranero que tuvo el Celtic de Glasgow, que claramente estuvo asociado desde el principio a la numerosa comunidad inmigrante irlandesa católica. Por lo tanto, quedó como el equipo pues, de los escoceses unionistas, los escoceses protestantes, los escoceses que salvan a la reina. En lo relativo a los grupos ultras, no me sé los nombres, pero todo esto es la traducción que han tenido una de las gradas de extrema derecha más chungas de Europa. Esta misma semana sacaron sin disimulo una pancarta en la que venían a decir en inglés algo así como «Mantén fuera las ideologías woke extranjeras, defiende Europa». «Defend Europe» en inglés es un lema muy, muy usado por grupos nazis, abiertamente, ¿vale? Y el destino futbolero ha querido que se enfrenten con el Athletic Club de Bilbao en cuartos de final de la Europa League el próximo mes de abril. Bilbao se ha convertido en los últimos 15-20 años en un destino muy apetecible de ese turismo ultra de toda Europa. Les pone especialmente cachondos a los ultras de derechas visitar el Bocho. Así que vamos a estar atentos de qué pasa por aquí, porque más allá del campo parece que va a ser una eliminatoria calentita. Esperemos que sin víctimas, ¿no? Porque en una eliminatoria calentita hace unos años, los ultra más ultras de todos, los que van de rojo y llevan casco, pues se cargaron a un aficionado. Así que nada, en este día de San Patricio nos vamos a ir a Escocia, de Irlanda a Escocia, porque sí, vía Bilbao, y ahora vía Zaragoza en lo musical, con un grupo originario de esta tierra aragonesa, que nunca había sonado por aquí, que se llaman 13 Kraus, o 13 Kraus, y la canción tiene nombre de mujer. Luego contaremos su historia, Maggie Dixon. historia de Maggie Dixon, la cantan los 13 Crows desde Zaragoza. Joder, pobre mujer Maggie Dixon, conocida a causa de las múltiples desgracias que acontecieron durante toda su vida, que nos han cantado con este ritmo punk folk los zaragozanos 13 Crows, y que vamos a leer ahora en el blog de viajes Davini en el País de las Maravillas. La historia de Maggie Dixon se sitúa ya por el siglo XVIII, concretamente en 1720. Maggie Dixon, una chica de Edimburgo, de clase media, que se casó a edad temprana con un pescador que le prometió una vida relativamente buena y estable. ¿Qué pasó? Pues ya imaginamos, no la amaba realmente, terminó por abandonarla. Os podéis imaginar, ¿no?, lo mal visto que estaba, además, una chica de clase media abandonada, con lo cual decidió marcharse de Edimburgo. Entonces el divorcio no existía, si una pareja se casaba era para toda la vida. Y en 1723 Maggie se marchó en busca de una nueva vida a un lugar donde nadie la conociera. Fue Kelso, un pequeño pueblecito al sur de Edimburgo. Allí consiguió un trabajo de posadera que le ofrecieron a cambio de limpiar y trabajar para el dueño, pues a cambio de trabajar, alojamiento y alimentos. Allí conoció al hijo del posadero, que era un chico apuesto, con el que tuvo un romance secreto para no perder su trabajo y en consecuencia el alojamiento, si aquello llegaba a oídos del posadero. Pero con tan mala suerte, digámoslo así, que quedó embarazada. Pasaron unas semanas después de otras y fueron muchas las peripecias que Maggie tuvo que hacer para ocultar su estado, pero lo consiguió, aunque no tuvo que esperar demasiado, que el bebé nació prematura y, para su desgracia, nació muerto. A pesar de todo, era a lo mejor lo que podía pasar, ya que en su nueva vida Maggie era una chica soltera. ¿Qué pensaría la gente? Así pues, se decidió a deshacerse del cadáver del bebé sin dar a conocer ni su existencia, ni mucho menos su muerte. Marchó con el cadáver del bebé al río Tweed con la intención de hacerlo desaparecer en sus aguas. Pero una vez allí, se le miró todo encima y se vio incapaz de soltar al hijo y rompió a llorar, desolada por todas las desgracias que le estaban ocurriendo. De repente unas voces alertaron a Maggie. Un hombre la había visto y se acercaba hacia ella. Maggie dejó el bebé a la orilla del río y salió corriendo, pero no llegó muy lejos cuando fue capturada. En aquella época podía considerarse delito cualquier cosa. ¿Por qué pensáis que sea juzgada? ¿Adulterio? ¿Asesinato tal vez? Pues no. Maggie Dixon fue condenada a ser ahorcada por ocultación de embarazo, ya que permanecer en ese estado y ocultarlo estaba penado con la horca. Tremendo. El 2 de septiembre de 1724 en Grassmarket, en Edimburgo, se procedió a ejecutar la sentencia de Maggie. Como era la costumbre, a la condenada le concedieron su última voluntad, una copita de whisky, y minutos más tarde fue ahorcada a la vista de todo el pueblo de Edimburgo. Después de certificar su muerte, el cuerpo fue trasladado para ser sepultado. Tras él, como si una procesión se tratara, se dirigió al pueblo para ver la sepultura y así dar por concluido el acto. Pero de camino al cementerio empezaron a escucharse gritos y golpes que venían del ataúd. La gente estaba desconcertada. ¿Sería posible? Efectivamente, tras abrir el ataúd de madera, allí estaba Maggie más que viva. En cuanto se dieron cuenta de la realidad, el pueblo no daba más de sí. Eufóricos volvieron a Grassmarket. Verían dos ejecuciones el mismo día. El whisky y la cerveza corría por doquier. Las risas y los comentarios eran ensordecedores. La pobre Maggie, desgraciada como ninguno, se disponía a ser ahorcada por segunda vez cuando de repente una voz rompió el silencio de los atentos espectadores. Y un hombre pronunció estas palabras. Por voluntad divina esta mujer no ha muerto al ser sentenciada. No es justo volver a juzgarla por un delito por el cual ya ha sido juzgada. Maggie Dixon había sido condenada a la horca y no a muerte, así que puesto que ya había sido ahorcada, su delito había sido pagado y ahora Maggie era inocente y como se presuponía que tras el ahorcamiento llegaba la muerte, el hasta la muerte os separe también se había dado por hecho. Por lo tanto, Maggie, además de ser inocente, ahora también volvía a ser libre para rehacer su vida si así lo deseaba. Con una copita de más en el cuerpo y casi sin poder creérselo, Maggie bajó de la tarima y dio gracias a Dios por haberle perdonado la vida. A partir de ese día, Maggie fue muy conocida por todos y le otorgaron el nombre de Half Hanging Maggie, algo así como Maggie la medio colgada. Maggie Dixon volvió a Edimburgo y muchos cuentan que se casó con el hombre que la salvó de la muerte. Compró una casa en Grassmarket con vista al escenario de su ejecución y vivió allí durante 40 años más. Dicen que Maggie sobrevivió porque conocía al cordelero que suministraba las sogas y la ruptura precoz de la cuerda le permitió sobrevivir. Otros que en el último momento sedujo al verdugo para que realizara un nudo flojo. No importa cuál fue la razón de su supervivencia. La cuestión es que su historia se recuerda hoy y es homenajeada a través del pub Maggie Dixon, ubicado justo en la casa donde vivió el resto de sus días. Y recordada también pues, por canciones como esta que acabamos de escuchar de los 13 Crows. una historia de mujeres, pero mujeres en el punk, en folk, en el Celtic punk, nos ha costado encontrarlas en el papel protagonista de cantante. Muchas veces es muy difícil saber instrumentistas, pues por cómo suena, no sé si el violín, la guitarra, la batería la toca un señor o una señora. Pero queríamos poner alguna voz femenina y hemos pedido ayuda para ello porque solo se nos ocurrían Brutus Doctors, que nos gustan mucho, pero no suena tan a menudo, que queríamos ir un poquito más allá y hemos pedido ayuda por nuestras redes sociales. Al final la barrera entre estilos es tan finita que nos ha costado, porque con lo de folk a veces encontramos muy buenos grupos que en realidad el folk que tocan es más bien el estadounidense, que a su vez bebe muy claramente el irlandés, el de otros países europeos, y acaba siendo un pitote, ¿no? Ese viaje de ida y vuelta de la cultura. Por varios sitios nos habéis dicho, por ejemplo, a Ochobre, que en su formación original actual, sí tienen una mujer a la voz, pero solo hemos encontrado una canción en la que es ella la que canta, Raquel, si no me equivoco el nombre, la canción Autodefensa Mujer, que ya pusimos por aquí, es de 2021 y no hemos encontrado más grabaciones de Ochobre con voz femenina, aunque pensamos, porque hemos visto en redes sociales, que Ochobre siguen en activo. Así que hemos optado por poner una curiosidad en la que la voz es masculina, pero es que, joder, es una versión de Obrin Pass. Así que vamos con este Somos de Ochobre. Sobre versionando el Som de Obrin Pass llevado a la lengua asturiana. Como curiosidad esta, ¿no? En lugar del... Ahí se me ha ido. De la dulzaina, pues con la gaita, este temazo de los Obrin Pass, que era un grupo que también hizo mucho lo de mezclar el folk con el punk y el rock, pero claro, el folk de su tierra, no tanto el folk irlandés. Desde Asturias viene otro de los grupos que nos habéis mencionado al pediros ayuda por Instagram, por el grupo de Telegram. Esto sí que diríamos que sí, con voz femenina, ¿no? A ver si soy capaz de pronunciarlo bien. Delfirnigans. Y con este grupo nos vamos a ir de romería, en concreto a la romería de San Andrés. Phil Birnigans, desde Asturias en este caso. Apenas hemos encontrado nada de ellas, creemos que no siguen en activo. Lo último que hemos visto por redes sociales es que tocaron en 2010. Son cositas de 2016, año en el que tocaron precisamente con los Talcos. Eso no estaba planeado, pero al final el hilo rojo va conduciendo todo. Varias recomendaciones que nos habéis enviado. Una que nos llegó fue Toxic Frog, que nos sirve para constatar que aquí no vamos a poner un puto grupo irlandés de punk folk, de Celtic folk, digo, de Celtic punk, porque estas vienen desde Lyon, en Francia. Pero cantan en inglés y tiran de auténticos topicazos de lo irlandés. Una de las cosas que se relacionan mucho con Irlanda, esa cultura, ese trébol del que hablábamos antes, es La Fortuna. La canción que vamos a poner de Toxic Frog se llama My Lucky Own, mi afortunado yo mismo, o algo así. I look like me so miss my friends, my family. I left the war in my country. I'm losing my soul in this city. Hey, oh, don't you know I want to take my lucky home. Toxic Frogs desde Lyon, pero haciendo esta música irlandesa. Esta canción en concreto no es demasiado punk, es más bien folk, más celtic, pero bueno, hoy es día de abrir un poquito la manga dentro de un subestilo que parece sencillo, pero nada. Hablamos antes de algún grupo, no tenemos claro si están en activo, pero el que va a sonar ahora sí que lo sabemos que está en activo porque vienen desde Alemania, la de... El fantasma del Celtic Punk recorre Europa y el mundo, sin importar mucho si eres irlandés o no. Vienen desde Alemania, la presencia femenina de este grupo, por cierto, es la violinista, y sabemos que están activos porque este fin de semana tocan en el pequeño festival de San Patricio, que un año o dos seguidos sí, otros no, de forma más o menos regular y irregular, organiza la pequeña productora Mad Madrid en la Gruta 77. Y pese a su nombre, como hemos dicho, Mr. Irish Bastard, como que cantan en inglés, pues resulta que aquí nuestros amigos vienen desde Alemania, ya lo hemos dicho, y tienen una canción, tienen bastantes canciones dedicadas a San Patricio, como este Kiss Me on St. Patrick's Day. Will you kiss me on St. Patrick's Day? Where silence grows, we reach for hands we've yet to know. A spark ignites, but brief it stays. A light that time won't wash away. Through the dim, your eyes meet mine to pass across our fates aligned. Lost and nothing gained. shrink the hours away. Will you stay with me until the night? Will you kiss me on St. Patrick's Day? Kiss me, kiss me, kiss me, kiss me. Kiss me, kiss me, kiss me, kiss me. On St. Patrick's Day. Kiss me, kiss me, kiss me, kiss me. Besadnos, besaros en San Patricio, hoy que lo estamos grabando. Llegaréis tarde cuando sea el momento de escucharlo, seguro. Mr. Irish Bastard, como decimos, estarán tocando el próximo fin de semana en Madrid y suenan así de bien. No nos podemos ir, recta ya finalísima del programa, sin poner el Fields of Attenray. El Fields of Attenray, lo hemos mencionado antes, no va a ser versión punk, va a ser una versión en directo, va a ser una versión folk de Charlie and the Boys, una banda de folk irlandés, se definen así ellos mismos, porque son naturales de Escocia. Mira, yo ya paso a entenderlo, os ponemos este Fields of Attenray en directo, y es en directo, para mí es muy, muy importante que sea en directo, porque en directo el público, cuando es el público entendido, canta unos coros muy bonitos. Nos escuchamos la próxima semana. Esto ha sido Cienfuegos 274, Día de San Patricio. Waiting in the bay. Everybody in a bottle. Raise a giant with dignity. Everybody! For she'll never